Los duendes de la boca. Cuenta la historia que en el 1908 la rica hacendada María Luisa Aubert decidió mandar a construir un edificio de alquiler en la esquina del Benito Pérez Galdós entre Almirante Brown y Villa Fañé en el barrio de La Boca. El encargado de la construcción fue un arquitecto catalán que montó una impresionante obra de arte. Tanto le gustó que olvidó su idea de alquilar los pisos y resolvió que el edificio fuera su propia residencia. Para conservar el estilo de la vivienda, María Luisa hizo traer muebles, adornos y plantas desde Europa. La leyenda cuenta que esos objetos no vinieron solos. Al poco tiempo de recibidos, los vecinos de la residencia empezaron a escuchar ruidos constantes y extraños. Esto complicó tanto la relación de la propietaria que los vecinos que decidió mudarse. El castillo, como llaman actualmente al edificio, se destinó entonces a su propósito original. Sus pisos fueron alquilados, en su mayoría, a artistas que montaron allí sus atelieres. En el último piso, coronado por una torre, vivía Clementina, una artista plástica algo famosa. Un día, una periodista acudió a la vivienda para hacerle un reportaje y fotografió sus obras. Al revelar las fotos, se llevó una gran sorpresa. Varios duendes de colores aparecían rodando sus cuadros. Entonces llamó a Clementina para contarle el hallazgo, pero él se había arrojado de la torre unos días antes. La leyenda dice que fueron los duendes quienes empujaron a Clementina al vacío y que todavía hoy pululan con ella en el viejo y hermoso castillo de La Boca.